Buenas noches, Emilia Merino, ¿cómo estás? Hola Nati, buenas noches a toda tu hermosa audiencia. Siempre por algún problema, ¿eh? No, nunca por nada bonito, ¿eh? La verdad que sí, bueno, te tengo una noticia bonita también dentro de todo el problema. Sí, a ver, decime. ¿Con qué querés que empecemos? ¿Con la bonita? Dame la bonita, si no nos amargamos siempre, porque siempre es lo mismo, ¿viste? Nos terminamos amargando mal con todo esto. Bueno, la bonita es que ya hemos encaminado y estamos organizando con las chicas, con Verónica, con Belén, Sí. estamos organizando el hospital veterinario a bajo costo, porque no lo podemos Ah, tener gratuito, sí. pero lo estamos ya empezando a organizar en la salita. Calculamos que julio, por ahí, porque esto es costoso y lleva mucho trabajo, ya lo vamos a poder abrir. Mira vos, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, muy bien. Gracias, Muy bien, gracias. Viste avise que te después. tenía una linda, Claro, después te tenía avíseme una linda noticia. todo lo que va a ser, todos los detalles, todo el tema para que nosotros le digamos a la gente para que pueda ir, ¿no? Seguro, en cuanto tengamos todo más o menos listo y que ya estemos por arrancar, ahí te voy a pasar todos los detalles. Va a estar en la salita. Lo que hoy Bien. es la salita y en Rawson lo vamos a hacer. Hospital veterinario. Que es muy Vamos a importante, tener. sí. A ver, vamos a darle la ¿Cómo? importancia, que es muy importante, digo, vamos a darle la importancia y expliquemos a la gente qué es lo que pasa. Muchas veces hay mucha gente que está desesperada y vos sabés que sí, han necesitado un hospital veterinario y todo el tema y no han encontrado, lamentablemente, porque o es feriado, pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Y hay mucha gente que pero pasa así, viste que al fin de semana, algún feriado, una persona se enferma, va al hospital, a veces no encuentra y pasa también con los bichitos, ¿no? Con nuestros animalitos. Realmente sí, pasa también con nuestros animales que nunca hay donde atenderlos o las consultas, Sí. A ver, ¿me escuchás ahí? internaciones Sí. de las guardias Sí, sí, son sí. muy caras. Sí. Entonces, imposible que la gente pueda acceder. Por eso nosotros queremos, necesitamos de todo el mundo para que nos ayude. Nos puede ayudar económicamente, nos puede ayudar a través de telas, digamos, Sí. de tela de romboidales o microsoldadas que les hayan, que les hayan sobrado de alguna construcción. Todo eso, A ver, como siempre digo, acolchados, frazadas, acolchadas, frazadas, sábanas, sí. acolchado, Algodones todo nos está también. viniendo muy bien. Algodones, jeringas, ¿no? Todo, algodón, jeringa, todo lo Bien. que es medicación, suero, todo nos viene muy, muy bien, porque lo que no se usa, que por ahí la gente no lo Gasas, sabe, sí. el veterinario lo va a descartar. O sea que nos pueden donar todo lo que tengan, que lo que realmente no se pueda usar en los perritos, el mismo veterinario lo va a descartar sin ningún problema. Así que no tengan miedo en eso. Bien, Mucha gente sí. por ahí duda porque bueno, dice, pero esto es remedio de humano, sí, pero todos los remedios Sí. de muy pocos, los perros también los usan, Bien, perfecto. así Así que que, no hay problema, a todo ver, nos viene comida bien. también, los que quieran donar también bolsones de comida para los Sí, animalitos también. alimentos, sí, Perfecto. A ver, ¿qué pueden donar? Además exacto. de bolsas de alimento, ¿qué puede ser? Leche también, ¿no? Leche. Sí, la leche Perrolac o deslactosada, que es lo que toman los perritos. Sí, y si hay gatitos también. También la Gatolac. Bien. Tenemos previsto armar un jaulón grande para poder darle tránsito a los gatitos también, que hoy nos es imposible por la cantidad de perros que tenemos. Sí, es verdad. Pero estamos dividiendo sectores para poder tenerlos. Y los que quieran colaborar de forma ad honorem también lo pueden hacer, ¿no? También lo pueden hacer, Es sí. muy importante eso También porque lo pueden también hacer. tal vez diga, no tengo para darte nada, pero tengo mi tiempo para ayudarte a limpiar o algo así. También lo pueden hacer. Sí, también lo pueden hacer, Así que, sí. a ver, la voluntad Sí. está. Es cuestión de voluntad. Acá es voluntad, no tenés para dar nada, pero a Emilia le sirve tal vez que le ayudes a limpiar o que le ayudes a recibir la gente. Eso ya es colaborar. Sí, eso es lo importante. Cuando ya estemos a recibir la gente, cuando ya estemos iniciados, no hay ningún problema. Perfecto. Sí, bueno, yo todo nos viene bien. Te felicito de nuevo, después invítame a la inauguración. Por supuesto, obvio, vas a ser una de las primeras invitadas. Bien. Es más, sos la primera que lo está sabiendo. Bien, mientras no me confundas con un animalito y me internen ahí. Bueno, había que hacer un chiste. Bueno, ahora vamos con el tema grave. La verdad que el año pasado lo hablamos. Lo hablamos este año. O sea, yo esperaba que no, ¿viste? Uno tiene esperanzas a veces de que no suceda, ¿no? Pero tempranito, ese mismo día, yo había visto, pero que iban los caballitos ya cansados, iban, viste, por la ruta del sol, iban, pero a la mañana muy temprano y partieron después de las 2 de la tarde, creo, imagínate, tempranito los animalitos ahí. Contá qué es lo que pasó, qué otras cosas viste, porque bueno, más allá de lo que ya sabemos, que sacrificaron al pobre caballo, contame qué pasó. Y pasó lo que pasa siempre en estas cabalgatas del terror, que no son cabalgatas de la fe. Sí. Sacrifican animales. Son animales que no están entrenados, no tienen el entrenamiento necesario para ir trotando o caminando semejante cantidad de kilómetros, desde Capital a la difunta Correa. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los pseudos gauchos, y me hago cargo de decirles pseudos gauchos, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan, un poquito más consciente, digamos, porque no son todos, lo sacan, los varean una hora por día, un mes antes y con suerte, porque tampoco es todos los días. Sí. Y después lo sacan a caminar al pobre animal. Sí, allá, cuando llegan a la difunta Correa, con los animales cansados y destruidos, los pseudos gauchos se sientan, toman vino, toman cerveza, se toman el fernet, se comen el asado, se toman la vida y hasta el agua de los floreros, y después se comen todo, los caballos mientras tanto, a la intemperie, ensillados, cansados, algunos ya llegan bien entonados, por decirlo de alguna forma, entonces no se acuerdan de darle ni siquiera agua a los caballos, ni de darles de comer, nada, y al otro día los traen de nuevo así. Sí. Y hay muchos, muchos, que, bueno, pagan un poco algún transporte de estos baratos, como son los camiones, que no son acordes para el traslado de los animales, y pasa lo que pasó. Porque estos caballos eran 8 caballos que iban, o sea, la octava era la yegüita que se quebró. Sí. En un camión que no tenía compuerta atrás, solamente tenía un caño atravesado, la yegüita sin estar atada, se cae, se enrieda en el caño y directamente se amputa la pata. Ay, Dios. Cuando la ven dentro del camión, el dueño dice, no, este animal no me sirve más, déjenlo y continúen. Así que el camionero continuó y lo pillan, gracias a la denuncia de distintos particulares, en el control, o sea, varios kilómetros adelante. Sí. Ahí la policía intima al dueño a que la vaya a buscar. Por supuesto que el dueño empezó a llamar por teléfono para ver si conseguía un traslado. O sea, que esa yegüita se pasó toda una noche sufriendo. Toda una noche sufriendo con el dolor que, a ver, una quebradura, cualquier persona que se haya quebrado alguna vez sabe lo que es eso. Y no amputarse directamente, como le pasó a esta yegüita. Animal, porque date cuenta que es un animal que está en el medio del camino. Sabemos que hay otros animales que pueden ir, a ver, que son carroñeros, está el animal Por sufriendo, supuesto. puede sufrir el ataque de otros animales que son terrestres o aéreos. Entonces, date Por cuenta, es supuesto. terrorífico por donde lo mires, es terrorífico. Y el animal pobre Sí. que lo sabemos que los caballos son utilizados de forma terapéutica, ¿por qué? Porque son animales que sienten que tienen una conexión con los humanos. Imagínate que la pobre yegua, bueno, va, se cae, se amputa la pierna. A ver, es como el perrito cree que va a volver el dueño y no vuelve, está ahí y adolorida. Imagínate todo el dolor. No sé, yo no Por entiendo, supuesto. no entiendo cómo es que no tiene corazón este hombre. Pero había una confusión en que el hombre había decidido no sacrificarla, pero después dicen que sí, o sea, al final sí la sacrifican. ¿Por qué hubo esta confusión de que no la habían sacrificado? Según un diario medio raro que ven. Bueno, yo te explico. Sí. Cuando se lo intima al dueño, el dueño traslada la yegüita en un tránsito, obvia, en un traslado, que lo consigue. Lo lleva hasta 25 de mayo. Sí. Fíjate todo lo que ha sufrido ese pobre animal. Lo llevan hasta 25 de mayo. Él no lo quería, el dueño no lo quería eutanasiar. Pero ¿qué pasa? Ese caballo hay que operarlo en forma inmediata. Sí. Una vez operado, ese caballo no puede estar en tres patas. Ningún caballo puede estar en tres patas. Por consiguiente, tienen que tener una estructura para poder tenerlo Una colgado. prótesis, algo así, por así Y decirlo. después hacerle esa, es que se les hace una prótesis. Bien. Se les hace una prótesis. Yo te pregunto, un tipo que dejó que el pobre animal estuviera ahí sufriendo y que no le importara nada, porque si no lo intiman a que lo vaya a buscar, es porque no le importa nada. Se va a gastar 500 o 600 mil pesos de una prótesis fuera de lo que es el gasto de la operación. No, ni siquiera. Imagínate si lo dejó, que es una vida. Imagínate, lo dejó tirado, la Por tira, tirada, supuesto. pobrecita. Ahora, yo pregunto, ¿y si hubiera sido un hijo de él, también lo deja tirado? No, por supuesto que no, pero digo, a ver, No pero sé, pregúntate esto, perdóname, pero yo ya pará. dudo todo. Pregúntate esto, pará, no es el hijo o la hija o lo que sea. Pregúntate esto, si hubiera sido uno de sus peones, si le hubiera No pasado esto, lo importa, hubiera dejado no le tirado. importa. Lo deja Sí, tirado. Eso es lo lo que tenemos que dejan. pensar, ojo. Eso es lo que Sí. tenemos que pensar, porque si lo hace con un animal, es obvio que lo va a hacer con cualquier empleado de él. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Imagínate, hay que averiguar si tienen obra social los empleados de él, hay que averiguar todo, porque tal vez hasta están en negro. A ver, estas son suposiciones mías, nada más, no estoy aseverando nada, pero das el grado Seguro. de crueldad que tiene la persona, ¿no? Porque eso es crueldad. Aquí a la Mira, China. yo te voy a decir una cosa, Nati. Sí. Acá el grado de crueldad va como primera medida al dueño de la yegüita, una yegüita joven. Sí. En segundo lugar, el camionero que la dejó tirado y aceptó lo que dijo el dueño Sí. y ni siquiera dio aviso. Sí. Estas son las responsabilidades. También tener responsabilidad en la intendencia de Caucete, Sí. que no tuvo la capacidad de orientar, de organizar todo el desastre que hubo, que no fue capaz de mandar un camión con agua para que refrescaran un poco los caballos. Claro. No tuvo esa capacidad. Sí tuvo la capacidad de sacar un puesto sanitario que había puesto el gobierno de la provincia, lo Sí. había puesto ¿para quiénes? Para los jinetes, que no sé cuál es el sacrificio que hacen porque no camina, van comiendo, tomando agua y todo Yo arriba de los caballos y de las pregunto una carretelas. cosa, ¿y medio ambiente dónde está? Porque medio ambiente Mira, debería haber yo te verificado voy a todo decir una esto, ¿eh? cosa. Yo Ojo. en este caso voy a preguntar dónde está el gobierno de la provincia en su totalidad. Estaban ¿Y montando por un qué? caballo, estaban montando un caballo. Sí, sí, sí, estaba montando un caballo. La imagen que, es. Porque todos la van de gauchos. Sí. Todos la van de gauchos. Sí. Pero estaba montando un caballo donde hizo medio kilómetro, se bajó y se vino en auto. Obvio. Ahora, yo le pregunto al gobernador de la provincia de San Juan, que fue el que le dio el auspicio a toda esta masacre, sí, porque este no es el único caballo que ha tenido problema. ¿Dónde está él cuando pasan estas cosas? ¿Dónde están sus funcionarios? Él estaba inaugurando, no, estaba inaugurando un grifo, no, en serio, estaba en no sé, en iglesia, creo que estaba inaugurando un grifo. No es broma, ¿eh? Ah, bien, bien. No, genial. Es broma. ¿Y dónde estaban los funcionarios de él? Porque los de salud pública quisieron poner un puesto sanitario para los jinetes, como si tuvieran algún problema los jinetes en ir comiendo y tomando arriba del caballo. Claro. O arriba de las carreteras. Pero yo he visto periodistas, yo he visto una periodista, y esto te lo comento a vos y a todo el mundo, he visto una periodista haciéndose la gaucha, y que desesperada quería, sí, llevar un fardito de ahí para que coman los caballitos en el momento para la foto. Claro, o sea, claro, somos tontos, somos todos boludos, sí, perdón la palabra, sí, sí, para eso existe. Ahora, ¿dónde estaba medio ambiente? Tampoco buena tengo pregunta idea. Por eso lo que sí, sí, lo que sí te puedo decir, que por ejemplo estuvo la rural, sí, y estuvo policía ecológica. ¿Y qué hicieron? No sé para qué, nada. Por eso te digo, no sé para qué, porque ahí estuvieron los proteccionistas, sí, tratando de, ellos fueron los que sacaron caballos, sacaron mulas, sacaron un montón de animales que no estaban en condiciones. ¿Cuánto es la cantidad de animales que salvaron? ¿Cómo? ¿Cuántos son los animales que salvaron proteccionistas? ¿Alguna estimativa? Más o menos seis. Seis más caballos. O menos seis, sí. ¿Qué hicieron? En la salida nada más. En la salida. Entonces, yo pregunto, si tenemos una policía que es preventiva, ¿qué, sí, es lo que previnieron? Porque, seamos honestos, sí, el alcoholismo es una enfermedad, sí, la cual hay que prevenirla y controlarla, sí, y sin embargo se fomenta y lo fomenta la policía y el gobierno de la provincia en la difunta Correa. Entonces, ¿de qué tradición me están hablando? Es que no sé de dónde viene esa, la verdad que tengo que no sé. A ver, estos seis caballos, bueno, que salvaron en la salida, a ver, ¿cómo fue el tema? Están ahí los proteccionistas, los dejan pasar, ven a un animal, para que sepa la gente cómo está funcionando. Los ven en que están, mira, en una situación complicada. Los chicos de rescate equino fueron los que pusieron agua, llevaron todo, estuvieron ahí desde la salida, hasta un poco más allá de la mitad del camino, sí, porque yo te cuento, o sea, esto lo hacen a pulmón, sí, pues, como lo hacemos todos los proteccionistas, sí. Sí. Y con donaciones de los particulares. Bien. Ahora, esto fue a la ida. Entonces, caballos que ellos detectaban o mulares que han detectado en mal estado, ellos tenían un tráiler donde lo subían y lo llevaban de nuevo al domicilio, porque no tienen poder policial. Sí. Sí. Entonces, no pueden retenerlo, ni quitarlo, ni nada por el estilo. Lo tenían que devolver. No. Esto es lo que han hecho los chicos de rescate equino. Pero ahora, espanto, la verdad, policía, sí, no, sí, ha hecho absolutamente nada, más que fomentar el maltrato animal y fomentar el alcoholismo. O sea, es una vergüenza. La tradición, yo te voy a explicar, Nati, y vos podés googlear, y el que quiera puede googlear, lo que significa tradición. Tradición es algo que se hace durante años y cada generación, sí, va aportándole algo nuevo para, sí, mejorarla. Claro. Algo nuevo para mejorarla. Sí. En este caso, estamos retrocediendo, estamos involucionando totalmente. Y sí. Porque si vamos a los gauchos, el gaucho cuidaba el caballo como su bien más preciado. Sí, no, perdón, los cuidaba más que su vida. Perdón, los cuidaba más que su vida. Los cuidaba totalmente. Porque eran su compañía. Sí. Era su medio de traslado. Era todo. Y una pregunta. En ese momento era todo. Y yo me hacía, sí, esta pregunta cuando empezaba el programa. A ver, es una cabalgata supuestamente de la fe. A ver, el que tiene fe es el humano, no el caballo. ¿Por qué no se pueden trasladar en otra cosa que no sea un caballo? ¿Por qué maltratar al caballo si el caballo no tiene Sí. nada que ver con una fe, la que sea? No, estamos hablando de religión, sino que, digo, el del tema es el humano. ¿Acá qué tiene que ver el pobre caballo? Exacto, por eso yo hice un posteo y pregunté, ¿cuál es la fe del caballo? Claro. Yo pregunto eso, ¿cuál es la fe del caballo? No sé. ¿Qué promesa tiene que cumplir El el caballo? caballo, claro, no sé, el sacrificio. A Ninguna. ver, si vamos a hablar de fe, es como que están sacrificando, tienen que sacrificar todos los años unos pobres caballos para que ellos no sé qué cosa, para divertirse un rato, tener una excusa para Claro. emborracharse y pasarla como si fueran machos. Entre todos, viste, Exacto. somos machos, vamos arriba un caballo. Muchachos, ya está, déjense de joder. Totalmente. Demuestren la fe de otra Totalmente. manera. Exacto. Vayan O caminando sea, ustedes. quieren hacer la Que vayan cabalgata, caminando. organícenla. Es una vergüenza que esta es la cabalgata número 31 y todavía no pueden organizarla bien. No, es que no Acá la quieren. responsabilidad también es de la Federación Gaucha, que es la que la organiza, porque ellos deberían tener un seguro. A las OEA, ¿qué nos exigen todo? Desde todos los trámites que te puedas imaginar, Sí. hasta tener los balances contables Sí, al día, sí. como si un número te impidiera cuidar un animal o cuidar el medio ambiente. No, ¿me entendés? Un número no te lo impide. Pero bueno, te exigen todo eso, no te ayudan en nada y ellos cuando les conviene hacen semejante barbaridad y la apoya el gobierno porque es la tradición. Yo todavía no encuentro la tradición. Yo tampoco. No la Te encuentro. hago No. esta pregunta. A ver, este hombre, sí, Sí. entre comillas, hombre. A ver, fue denunciado. ¿Por qué? Porque hizo maltrato animal, ¿no? No, sí, fue Sí. denunciado por rescate equino, Sí. pero Bien. la rural no actuó bajo la ley. Primero, no detuvo el camión. Sí. Segundo, no ha detenido al hombre, Sí. al dueño del caballo. No ha hecho absolutamente nada, ni siquiera ha multado el camión. Fíjate vos, Entonces está todo cuando el está el camión tipo debería libre y estar tranquilo, multado. está tranquilo y libre. Sí, por supuesto, Pará, por supuesto. ha violado una ley que supuestamente está, valga la redundancia, está con fuerza de ley esto. O sea, el tipo abandonó un Mira. animal, fue culpable, o sea, tendría que tener una condena, o sea, digo, ¿qué pasa? Sí, es de público Exacto. conocimiento, ¿qué pasa? Bueno, yo te cuento. El camión está infringiendo la ley de SENASA. Porque existe una ley de transporte de animales vivos. Sí. Entonces, sea el que sea que lleva un animal vivo, tenés que tenerlo todo en regla. Cuando vos trasladás un perro de una provincia a la otra, Sí. lo llevás Sí, en con un el asiento seguro. de No, y atrás, con lo llevás seguro. en un canilcito, te exigen el seguro, te Sí. exigen las vacunas, te exigen. ¿Por qué ahora no? Hasta los ¿Por qué ahora no se exige acompañantes. nada? Viste que los perros Todo. acompañantes que tienen, que bueno, con personas que tienen ansiedad o tienen otro tipo de enfermedades, tienen perros acompañantes. Entonces tienen que tener un seguro. Es más, ahora les permiten tener su asiento. Viste que antes los ponían en otro lugar, tienen su asiento. Digo yo, ¿qué pa estamos retrocediendo en eso? Tenés mucha razón, ¿eh? Claro. ¿Por qué con un animal así, que lo llaman animal de compañía, un perro, si el caballo también es un animal de Sí, es de compañía? compañía porque te está llevando. Es más, como te digo, hay lugares donde tienen caballos porque sirven para las personas que tienen problemas de distintas enfermedades, ¿no? O algunas discapacidades. Entonces, a ver, señores, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con este hombre? Mira, por lo pronto, con el doctor Adolfo López Martí vamos a hacer una denuncia Sí. y vamos a denunciar a todos, porque esto ya es el colmo. Bien. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás le explotó la patita a un caballo en la circunvalación. Sí. Por eso Entonces, digo, ¿se puede claro, parar y esto el seguimos, año que y a viene? ver, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, se lo hemos presentado agosto se lo hemos presentado al diputado Cornejo. No ha hecho absolutamente nada. El menso de Cornejo no hace nada, digo Lenzo, no hace nada. Pues claro, no ha hecho absolutamente nada. Sí. Y luego se lo hemos presentado a la doctora Leonardo, que ella dice ser proteccionista. Y dice que ella, por lo menos así se presentó ante nosotros, que ella había hecho varios juicios, había presentado muchas denuncias y demás. Hasta la actualidad no ha hecho absolutamente nada. Bueno, hay que golpearle la puerta a la diputada, me parece. Hay que golpearle la puerta. Nosotros se la golpeamos, pero ya no nos atiende. Avísame si vas de nuevo a golpearle y estoy ahí presente, de paso. Bueno, sí, le estamos mandando mensajes, pero no nos contesta, no atiende, así que habrá que ir a visitarle. Es verdad, es muy interesante eso. Avísame si vas a visitarme y la visitamos juntos, no hay problema. Bueno. Total, es la casa de todos, ¿viste? Es la casa de todos. Sí. Sí, supuestamente. Seguro. Bueno, es así. Y ellos son nuestros representantes. Ellos cobran el sueldo de los impuestos que nosotros pagamos y deben escucharnos. Son nuestros empleados. Y deben representarnos en nuestras inquietudes. Obvio. Y obviamente solo se representan ellos en sus inquietudes nada más. Exacto. Lo demás no importa. Bueno, entonces para repasar, este tipejo lo van a volver a, lo van a de nuevo a denunciar. Van a ir denuncias a otros lugares, que después me vas a especificar bien, que ya estoy sospechando, pero no los voy a nombrar. Se va a hacer las denuncias correspondientes y bueno, a ver que si el año que viene ya basta de la cabalgata de la fe, si quieren hacer la caminata de la fe, tienen tanta fe, bueno, hagan la caminata de la fe, estaría bueno, será interesante, ¿no? La caminata exacto, de la fe, sí. Claro, ¿por qué no? La caminata de la fe, bicicleteada de la fe. No les da las patitas, bicicleteada de la fe, ¿no? Digo. Sin lugar a dudas. No cuesta nada, no cuesta nada, señores, no les cuesta nada. Aparte, yo te voy a decir algo, si vas a un evento religioso, se debe guardar una cierta compostura. Obvio. Vos vas a una misa de fe, no vas porque a andar puede chupando, ser la misa del santo que vos quieras, o en el que vos creas, no vas alcoholizado, porque es tu fe. No vas caminando, vas en un auto, vas en una bicicleta, en una moto, en lo que sea, pero vos vas a guardar una compostura y a rezar, no vas a tomar, a comer, no vas de joda, no vas de guitarreada, no. Hagan la guitarreada a los gauchos que quieran hacer, para eso existe la peña, pero no inventen lo de la religión, lo de la fe, para armarse tremenda joda con la plata de todos, porque para cómo el gobierno pone plata en esto, y es plata de todos, y no todos estamos de acuerdo con eso. Exacto. Así de facilito, cortito y sin nada para adornar, porque la verdad es cortito y así. Bueno, Emilia, te agradezco. De nuevo, decirle a la gente dónde te puede llamar para hacer donaciones o querer colaborar con vos. A sala de emergencias, por supuesto. Bueno, sí, a sala de emergencias. Sí. Próximamente hospital, si Dios nos apoya. Y la ciudadanía, que realmente lo necesita, también nos apoya. Porque necesitamos económicamente, más que nada, poder ampliar y adecuar algunos sectores que ya tenemos, pero que hay que optimizarlos para este hospital que pensamos hacer en corto tiempo. Perfecto. Y pueden hacer donaciones al Mercado Pago, que el alias es emilia.merino. Emilia.merino, sí. Punto Merino. Sí. Sí, se me olvidó el alias. Agencias que queda Emilia.merino, ese es el Barrio Obrero Rawson. Sí. El alias. Sí, ese es el alias. Y si no, pueden ir por el Barrio Obrero Rawson, por la calle Santiago del Estero, 155 Sur. Es muy fácil llegar. Santiago del Estero. Se van por Mendoza derecho. Sí. 155. Por Mendoza derecho hasta la puerta de la Escuela Hogar, que ahí topa la calle José Dolores. Bien. Ahí van a doblar hacia el este, como yéndose a la calle General Hacha. Sí. van a doblar y van a cortar justo 4 cuadras. Bien. La cuarta cuadra es la calle Santiago del Estero. Ahí vuelven a doblar hacia el sur, como yendo a Villa Krause, pero es antes de llegar a la esquina. Bien. Es la única casa que tenemos la vereda con pasto. Bien. Tratamos de ser lo más ecológico posible. Obvio. ¿Y algún teléfono, por si alguno tiene duda, alguno que se perdió, viste que siempre pasa, o alguna otra cosa que quieran hacer? Sí. ¿Número de teléfono? Es el 264-56-31-131. A ver, 264-563-1131. Exacto. Perfecto. Ahí está. Todo esto para que la gente le quede bien grabadito. Pueden hacer todo tipo de donaciones. Emilia lo va a agradecer. Pero más que Emilia, lo van a agradecer todos los animalitos que ella está cuidando. Se viene prontamente al hospital y obviamente necesita ayuda porque no lo hacen los políticos. Pues los políticos, en lugar de ir y colaborar y hacer algo bueno, porque para eso están, porque son empleados públicos, gastan el dinero en pagar notas y todos esos temas. Que bueno, para arreglar su imagen, nada más. Exacto. En lugar de colaborar con lo que se debe. Bueno, no es que no hay nadie en contra, porque Emilia es católica, todo el tema, no hay nada en contra de la religión. Estamos en contra de una situación donde se utiliza al animal en algo que no tiene nada que ver, que el animal no profesa ninguna fe. No, es que acá no entra ni la religión, ni tampoco el partido político, no entra absolutamente esto nada. Esto es por entra los animales. El maltrato animal y el gobierno de turno, porque en los gobiernos anteriores también sucedió lo mismo. Sí, siempre pasa lo mismo. La diferencia es que el gobernador Orrego en esta campaña prometió hospital veterinario, mejora para la parte ambiental y los animales. Y hoy nos encontramos con que una policía ecológica no tiene ningún lugar una lagartija. Es la triste realidad. La policía rural, si no le das hasta el ADN del caballo, no hacen absolutamente nada. Entonces, la UFI genérica no tiene las instrucciones y los jueces no se instruyen con respecto al maltrato animal, entonces directamente o no toman los casos. Sí. Y la policía sí. tampoco es instruida en el tema. Entonces seguimos con el mismo problema y seguimos igual o peor, yo diría que peor que años atrás. Es verdad. Así que bueno. Bueno, Emilia, te agradezco mucho la comunicación y bueno, como siempre, sabes que lo que vos necesites, estamos acá y me avisas, simplemente. Listo, Nati, 1,000,000 de gracias. A vos. Un beso grande para vos y para toda tu audiencia. Gracias, Emilia. Un abrazo grande. Un beso. Un abrazo, gracias. Chao, chao.